Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Comenzamos el programa, queridos amigos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ya es viernes, por fin. Como siempre digo, el cuerpo lo sabe. Y, bueno, el clima también, ¿no? Está favoreciéndonos. No ha llovido todavía, pero quién sabe después. De todas maneras, siempre es bueno que la agüita nos caiga, ¿no? Que nos refresque. Incluso por dentro. Y así vamos renovando la energía. Amigos, vamos a escuchar un poco de música ahora, hasta que lleguen nuestros demás compañeros. Por fin el Pato Blues regresó al Ecuador y tiene nuevas cosas para compartir con nosotros. Amigos, vamos a escuchar algo de música y con ustedes pues me presento la Negra Brunner, que siempre está feliz de acompañarles. Hoy es viernes, vamos a escuchar algo de blues. Súbele el volumen a su radio o a su computadora. We'll be right back. imaginación. Juegas a ser niña sin razón. Quieres que te delata tu expresión. Sé que quieres, sé que quieres aprender a ti. No me mientas, no te engañes, porque sé que sí. Muy bien. ¿Qué le parece un día lleno de música, lleno de magia, lleno de arte, malabares, colores, gente bailando, gente sonriendo? Quizás usted no sea precisamente un artista, pero seguramente yo sé que a usted le gusta también disfrutar del arte. Y es una forma también de impulsar los proyectos artísticos que estamos haciendo aquí en nuestro país. De hecho, la cultura debería ser una herramienta utilizada en todo el mundo y que de hecho en algunos países se está teniendo tan en cuenta la importancia y el peso que tiene la cultura que están dándole más prioridad en cuanto a los centros educativos, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta también aquí en nuestro país, ¿por qué no? ¿Cómo sería un mundo en donde los niños, nuestros guaguitos, son educados para el arte, para la cultura? ¿Por qué no también, definir que no solamente hablar de arte y de cultura es apoyar al desarrollo, ¿no?, de un país o de un colectivo, de un grupo, una comunidad, sino más bien saber que usted tiene que apoyar a sus niños en aquellas cosas que sabe que le van a gustar y que a lo que son buenos también, ¿no?, porque algunos nacemos para ciertas cosas. Y de esta manera, pues, funcionamos como un sistema bonito de engranaje. Quiero mandar un saludo enorme a la gente que nos está escuchando y que siempre nos está acompañando, que respalda nuestro trabajo. A Erika Preciosa, a la gente allá en la CJ que nos está escuchando. Queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un ratito. También a nuestro querido Juan Carlos Hernández, a José Dux. Deux. No sé si lo pronuncié bien o mal, capaz que ahora me regañan por ahí. Amigos, les mando un fuerte abrazo. A mi querido Claudio Araya, allá en Chile, que está de cumpleaños, Claudito. Muchas gracias realmente por chocar conmigo en la vereda, por tanta bendición, por tanta dicha, por tanta alegría. Una de las bendiciones que yo he tenido en este mundo de la música y del arte que he ido conociendo es la gente que me ha bendecido ricamente, de la que he aprendido, la gente que me ha dado un abrazo, una sonrisa sin esperar nada de cambio. Esa es pues la magia del arte, ¿ah? Es la magia. Y también la magia del Good Stock es recordarle a usted que aquí las puertas están abiertas todo el tiempo para que pueda proponer las cosas que usted está produciendo. Existen muchos artistas que hacen cosas distintas en distintas disciplinas y no tienen un espacio en donde puedan compartirlas. Pues ya sabe que esta es su casa, la casita de la cultura, mediante el Good Stock Blues. Vamos a escuchar algo más de música. Estamos esperando al Pato Blues porque hoy día él es el entrevistado. Él no lo sabe, pero vamos a escuchar un poco de su experiencia por allá, por México, como gestor cultural, como artista, como ser humano. ¿Qué tal es compartir con los hermanos mexicanos? Supongo que maravilloso, porque él vino radiante. Vamos con un poco más de música. Andresito Viracocha, te mando un besote. Gracias por tanto apoyo y tanto respaldo siempre. Escapar de las cosas que nos atan. bueno, ya estamos aquí. Estamos aquí, Good Stop Blues, qué buena onda, sonriendo extra micrófono también con la negrita Brunner. Qué buena onda estar aquí compartiendo con todos ustedes. Un abrazo enorme para nuestro lindo Ecuador. Por supuesto, para todo México, país hermoso de riqueza cultural, pues abrazo enorme. He estado en contacto con grandes amigos todavía. Qué buena onda, y esperemos que se haga realidad esto, de que este programa, pues por supuesto, salga en México. Así que un abrazo enorme a todas las personas con las que estamos contactándonos, para que Good Stop Blues, pues va a seguir siendo más internacional. Qué buena onda, y como siempre, agradecimientos totales a la negra Pau Brunner, presentadora de televisión, de radio, como siempre lo menciona, aunque ella no le gusta que diga eso, pues aquí le tenemos gusto. Cantante Blues Project Rolling, y por supuesto también parte del equipo de producción del Quito Blues. Hablando del Quito Blues, pues un abrazo enorme también a los No Blues, que ya están en las redes sociales, como ustedes se fijaron, pues les están dando los saludos al festival, así que bienvenidos a los hermanos de Argentina. Por supuesto a la Steffi Beltrán, un abrazo enorme a la Steffi. El Steffi viene con toda su banda, y tenemos una sorpresita que viene con gente de producción, que van a hacer la filmación en vivo y en directo del Quito Blues. A los hermanos colombianos, por supuesto, a los Blue Turtles, y por supuesto a este grande como es a Jorge Vanegas, reconocido músico de Bogotá, y bueno, la banda caleña, ¿no? Qué buena onda, Colombia presente, y desde Paraguay, pues por supuesto, estos grandes, versión Loma Palma Blues, reconocidos grandes músicos, amigos también de otro grande que estuvo por acá, como es el Gustavo Sánchez Gese, productor de los festivales de blues en Asunción, Paraguay. Y bueno, se nos escucha, eso es grandísimo, grandísimo tener a una bandaza, porque como lo mencioné, pues muchos de los músicos que vienen a Latinoamérica, de estos grandes del blues, como Lou Rivel, que estuvo el año anterior, como Sugar Blue, entre otros, e inclusive grandes músicos, pues visitan Latinoamérica, pero vienen solos y les acompañan las bandas, la banda del país donde visitan. Pero ahora tenemos el gusto enorme, como fue con Sugar Blue en su tiempo, como fue Lou Rivel el año pasado, pues este año tenemos al maestro Billy Branch, con toda la inmaculada, grande concepción del blues norteamericano. Un abrazo enorme a la José Ormaza, baterista, baterista y producción también de Estados Unidos, con el que estamos haciendo los nexos, y la misión de gracias también a la embajada, por brindarnos de estos monstruos de música. Hablando de estos temas bluseros, pues también queremos saludar a Anaíto Álvarez, a Nao Pao Producciones TV Radio, con los que estamos haciendo los festivales, el primer festival de blues internacional Sacachún 2016. Así que un abrazo enorme, Naito, seguimos trabajando, va a estar presente igual México, va a estar presente Argentina, vamos a estar ahí los Blues Project de Quito, el Sebastián Romano con su banda, los Guayabera Blues Band, Antonio Vergara, Antonio Vergara también está en el Quito Blues, así que bienvenido, maestro. Bueno, nos vemos primero en Guayaquil, en el festival allá. Bueno, también está también el Tota Blues Band, así que hay sería chévere, ¿no?, que vamos diciendo las fechas para que la gente tenga en cuenta más o menos y pueda organizarse también, porque yo sé que usted quiere ser parte. De hecho, por eso es que el festival es tan grande y tiene tanta importancia. Es lo que tú dices, mi negrita. Bueno, el Festival de Blues, es el primer Festival Internacional de Blues Sacachún 2016, pues esto se va a dar el viernes 12 de agosto y sábado 13 de agosto. Próximamente les vamos a seguir dando más información. Y por supuesto, ustedes ya saben también, pues el Quito Blues está del lunes 15 de agosto al sábado 20 de agosto. Y les tenemos una sorpresita que todavía no la hacemos oficial. Vamos a tratar de hacer un evento en el Puyo. Saludos a la Casa de la Cultura en el Puyo. Wagner, un abrazo enorme al presidente de la Casa de la Cultura, Nexo de allá. Y bueno, vamos a venir a alguna sorpresa también en Riobamba y en algunas cosas más involucradas, enfocadas con el blues. Qué buena onda atrás escuchando ese fondo musical bluesero. Y siempre millón de gracias también a Andrés Viracocha en el control de sonidos. ¿Me dices algo, negrita? Nada, pues mi pato querido, para... Les decía yo a los amigos que el invitado de hoy ibas a ser tú, porque yo quería entrevistarte. No nos has contado cómo te fue por allá por México. Más o menos sabemos de tu gestión cultural aquí en el Ecuador. Estamos súper orgullosos de que aparte nos representes por fuera. Y sería lindo que los compañeros sepan, ¿no? ¿Cuál fue el recorrido? ¿Cuál fue la gira? ¿Qué hiciste? ¿Qué conociste? Sabemos además que conociste gente maravillosa ya, que es de la que estás hablando y a la que estás saludando ahora, y que seguramente también nos están escuchando. Pero saber más o menos, ¿cómo ves tú allá el ambiente cultural? Bueno, antes de nada, no sabía esto que me estás diciendo de hacer una entrevista. Bienvenido al Good Stock Blues. Detenido, pero no una en el mismo programa. Millón de gracias, Negrita. Bueno, antes que nada, pues siempre en los países hermanos que visitaba, pues siempre ha sido eso, ¿no? Hacer eco de lo que se da acá, no solo en el tema blusero en el cual estamos organizando estos festivales de blues acá en nuestro país, sino más bien involucrando, haciendo ver que en el país, en nuestro país, pues se hacen cosas interesantes, se hacen cosas de valor que tienen que ser también tomadas en cuenta. La visita a México, en cierto modo, también, como lo reitero, los demás países de hermanos que he visitado, pues fue enfocada en eso. Tuve entrevistas en radio, tuve entrevistas en televisión, alguna gente me entrevistó también en periódicos. Pues fue un gusto enorme poder involucrar eso, ¿no? De lo que se hace Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Estuvimos visitando Woodstock Blues. Hay algunas entrevistas que pueden ver también ahí en la página Pato Carlos Patricio Recalde. Bueno, vamos a seguir conversando en un momentito. Algo nos dice Andrés que vamos a la pausa. En unos momentitos regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Iglesia de San Juan Apóstol en Chimbacalle, en Quito. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales junto a piezas de folclore latinoamericano y música nacional adaptadas para los instrumentos que utiliza este tipo de conjunto. La Orquesta de Instrumentos Andinos se formó en 1990 en Quito. Está integrada por 38 músicos y se ha presentado en varias zonas del país y algunas naciones de América y Europa. Internacionales. Ciudad de Guatemala. La radio estatal guatemalteca TGW presentó su nuevo lema y programación. Sube el volumen. Es la nueva frase que identifica a esta tradicional radio. Se presentaron los nuevos contenidos, entre los que se destaca un programa especial dedicado a los migrantes. También se dio a conocer que la programación se renueva con franjas dedicadas al análisis y a la discusión de temas como educación, transparencia, salud, educación, prevención, seguridad, cultura y turismo. Los directivos de la radio señalaron que se incluirán programas que cumplan con los ejes que prioriza la actual gestión gubernamental en temas de transparencia, denuncias de corrupción, educación, salud y seguridad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Y bueno, seguimos acá. Y bueno, como estábamos hablando, Negrita, pues te mencionaba eso, pues visitamos y hay entrevistas también que están en la página, visítenla, Carlos Patricio Recalde. Ahí están algunos videos de los cuales se habla de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es lo lindo eso, hablar, ¿no? A veces del bla bla y bla bla y bla bla, pues a veces no es elocuente, sino hay fotos, firmas o algo que esté constante, ¿no? Y las cosas que eso. Vamos aprendiendo en el camino, ¿cierto? Sí, las cosas es que en realidad es eso, ¿no? Y hace rato comentabas que también una hermana mexicana va a ser parte del festival, del noveno festival Quito Blues, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de esta compañía? Y aparte están los saludos también del Steffi. Estuvimos los últimos días con ella también en el DF. Y pues el Steffi también habla de eso, del saludo a nuestro país. Steffi Beltrán, más conocida en el mundo artístico como el Steffi Belt, va a venir con su carga de blues. Es compositora, creadora de música. Hay temas muy buena onda. Bueno, ella aparte de tener su magia con Etta James, con Mama Thornton, entre otros, se le alucina también Johnny Joplin, pues también ella es creadora de canciones, ¿no? Temas propios de ella con su banda, grandes músicos mexicanos. Vamos a ver en este festival y por supuesto también el festival, en el primer festival ahí en Sacachún, en la playa. Así que no se olviden, vamos a disfrutar de playa, Negrita. Sacachún. Nos vamos de playazo. Claro que sí, desde ahorita me pongo en dieta. Todos tenemos que visitar ahora que la costa necesita también, ¿no? Aparte de estas tragedias que hemos vivido, porque es para todo el país lo que estamos pasando, pues también ha perdido un poco el turismo, así que queremos hacer relocuencia también en esto, que todos visiten la costa, ¿no? La costa está ahora más tranquila, donde se puede disfrutar, así que el primer festival de blues llama a eso, ¿no? A disfrutar del sol, de la playa, de la arena y por supuesto de blues y rock and roll. Y además que el trasfondo también y digamos la finalidad con la que estamos preparando este noveno festival es justamente el de respaldar mediante el arte, ¿no? Lo que está sucediendo arte, a raíz del terremoto arte, allá. El arte, y por supuesto, no se olviden, el arte, por supuesto, siempre va a ser involucrado en esto, pero no olvidemos que en esto, pues por supuesto, les agradeceríamos muchísimo. Saben que estos dos eventos de blues, tanto en la costa como en la sierra, aquí en Quito, pues son gratuitos, entrada libre. Así que lo que sí les pedimos en este tema que estamos hablando, pues el tema de solidaridad. Bienvenido también el señor... vicepresidente Gabriel Cisneros. Venga, por favor, Gabriel, aquí le necesitamos aquí. También a siempre Gabriel. Siempre es lindo verle a usted, tenerle aquí. Un abrazo enorme al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, que dice corte, no quiere hablar, pero lo vamos a hacer hablar igual. Maestro, buenos días, qué gusto que pases un momentito por acá. Sé que estás con otras actividades, pero qué lindo verte por aquí, hermano. Buenos días, un abrazo inmenso. Simplemente quería darles un abrazo, decirles que estamos muy contentos con la realización del Quito Blues. Ya las cosas están poniendo a punto, la casa también está poniendo su jocha para este festival, y que me da mucha alegría que este festival vaya consolidando nuevos procesos de interculturalidad en la ciudad y en el país. Sabes que Gabriel, es justo eso, ¿no? Seguir interactuando, seguir entrelazando las hermanas, las hermanos países en cultura, y como mucha gente decía, el blues pues ha unido a una Latinoamérica, como algo habíamos comentado contigo, pues desde que comenzaron los Quito Blues, pues siguen abriéndose otros espacios, pues, salen del Quito Blues, sale el Coquimbo Blues, y la gente que ha pasado por el Quito Blues está rodando por los festivales que se han dado, la Negra, justo que tuvimos el gusto que también esté representando Ecuador en el festival este Coquimbo Blues, nos habla de toda la buena onda que no nos trajo vino. Y no trajo vino, exacto. Me lo tomé por allá. Pero tomó por ti, su nombre, Gabriel. Tomó, sí, claro. Y justo eso iba a decir, que los festivales han trascendido a nuestra frontera, ¿no? Está manteniendo, está uniendo y vinculando pues otros países de la Latinoamérica, y estamos proponiendo cosas nuevas a partir de este de esta comunidad que se ha generado alrededor del Quito Blues. Como lo que te Blues. Comentaban en el Coquimbo, ¿qué te decía Negrita? Claro, en Coquimbo, bueno, cada vez que estábamos ahí juntos los países hermanos, algunos de ellos se pone habían como pavo de felicidad, de claro, orgullo, que sí. Colorido. No, alegría, Ecuador, blues, ñaño, esa es la historia. Colorido. No, alegría. Y colorido. Claro, estábamos los artistas invitados, muchos de ellos que también pasaron por el Quito Blues, ¿no? Hablando justamente de qué manera influye o influyó la participación en el festival aquí en Quito, para luego organizar ellos sus propios festivales en sus países y en sus tierritas. Así que esto está saliéndose de las fronteras y más bien estamos como rompiéndolas, ¿no? Definitivamente. Oye, y es bonito ver eso también, Negra, como en prensa de otros países, de hermanos, cómo nos menciona como uno de los mejores festivales de blues, como dice el diario La Nación de Huila, Colombia, como Vanessa Caro en su tiempo también lo dice en la revista de Alma de Blues en Buenos Aires, y así tantas cosas tan interesantes que han sido pues muy gratos para lo que es el Festival Internacional Quito Blues. Yo realmente pues estoy muy contento de seguir trabajando. Es durísimo hacer una gestión cultural como ahora que no, el país, considerando lo que estamos pasando, pues es muy difícil hacer un festival, y yo realmente estoy muy grato. Igual que esto quiero mencionar muy claramente, igual que muchos artistas nacionales y extranjeros que han pasado por la Casa de la Cultura, pues queremos dar las gracias a la Casa de la Cultura en nombre de los que hacemos arte, la gente que hacemos cultura, por apoyarnos en cierto modo, sea por el espacio, de cualquier manera, pues hay mucha gratitud de mucha gente que hemos conversado, no solo, reitero, no solo artistas ecuatorianos, poetas, pintores, músicos, sino extranjeros, de la gratitud que tienen con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Millón de gracias a la Casa de la Cultura. Bueno, yo venía a darles un abrazo, a decirles que la casa está muy... muy feliz con este espacio que se ha creado. Yo creo que fundamentalmente es un espacio intercultural, y hablo de la interculturalidad porque muchas veces mal entendida se habla únicamente con los grupos étnicos. La interculturalidad es con los que ven la vida de forma diferente. y a través de las contraculturas o de las subculturas urbanas, como se han denominado desde la sociología, se genera una nueva forma de dimensión del espacio y una nueva forma de visión de la ciudad. La ciudad es un elemento terrible, a veces conflictivo. La Babilonia, como dirían nuestros hermanos reggae. Que genera una conflictividad. Y son precisamente las estéticas las que le dan una catarsis con la menor violencia para el desahogo de esta conflictividad. Y qué bueno que desde la cultura podamos salvaguardar la dignidad, la vida y los derechos de los seres humanos. Así que gracias, que el Quito Blues, que se viene en agosto, que lo vamos a celebrar con mucha fuerza, no solamente en Quito, porque ya no es Quito Blues, debería ser Ecuador Blues. Ya. Es que sabes de esa también te quería comentar, creo que te pasé también algunas cosas. El Quito Blues ya se ha dado en Guayaquil, en cierto modo, y vamos a hacerlo nuevamente en Guayaquil. Está, consta también el logo del Quito Blues, porque vamos a hacerlo en Guayaquil, bueno, no tanto en Guayaquil, sino en Santa Elena, antes de acá. Y estamos conversando también con Wagner de la Casa de la Cultura, núcleo del Pastaza. Al Puyo, también vamos después. Y Riobamba. O sea que todo agosto, en Riobamba estaríamos por noviembre. Y no nos olvidemos, y millón de gracias nuevamente a la producción de Estados Unidos, que siempre se mantuvo Guayaquil, Cuenca, Quito. Pues desde el año anterior pedí de favor inmenso que se dé también en Riobamba. Y este año, pues este grande como es Willy Branch, pues estará en la Casa de la Cultura de Riobamba. Así que un abrazo enorme también al Guillo Montoya, que también se está armando este evento grandioso de tener unos grandes en luz. Millón de gracias, Gabriel, dispensarnos estos minutitos. Sabemos, sí, de verdad, actividades. Qué lindo tenerlo aquí. Vas a ser con nosotros del programa. Yo venía más bien para abrazarles, para decirles que estamos muy conmovidos, que estamos contentos y que se entretejan otras artes, ¿no? como la poesía blues. Bien que mencionas eso, ¿no? Estamos justo con la cuarta, es que estamos la cuarta edición de Poesía Blues, cuarta edición de Poesía Blues, ¿te imaginas? Cuarta edición, y sigue avanzando, eso es interesante. Entonces, hay toda una construcción a partir de la música para la toma del espacio. Claro que sí, pero más allá de la actividad específica del Quito Blues, también es como grato, ¿no?, el hecho de que ustedes como autoridades hayan humanizado la gestión, ¿no? No es un cumplir por cumplir, es un cumplir con trascendencia, es un cumplir con un objetivo mucho, mucho más grande, ¿no? El momento en que decimos, creemos que esto se vuelve intercultural y queremos empezar a entretejer cosas distintas. Es que estamos hablando, aparte de géneros diferentes, estamos hablando de una de géneros poéticos, estamos pero hablando complementarios, de, ¿no? Siempre complementarios, por supuesto, final, pero claro estamos también con música, teatro, pintura, performance. Vamos a hacer primera vez en el Quito Blues. Hay campeonatos de blues en Europa y en Estados Unidos. Este año vamos a tener parejas bailando blues. Es interesante. Gabriel, lo invito. Así que vas a bailar también. Participemos. Espera, yo tengo muchas virtudes en la vida. Pero un defecto terrible que quizás me ha hecho perder muchos amores es bailar. O sea, soy un bailador. No, vas a perder. Así no bailes. No, pierdes. A las mujeres les encantan bailar. Tienen una dimensión para bailar. Yo bailo. La negra tienes que verle también bailar blues, rock and roll y salsa. Gracias, yo bailo blues, cachuyapi y tango de igualito. O sea, ¿Qué tal? No, qué lindo tenerlo acá, Gabriel. No, millón de gracias. Vamos a una pausa en este momento. Millón de gracias. Seguimos con Woodstock Blues. Thank you. Y qué bueno, estuvimos aquí conversando también con Gabriel Cisneros. Qué buena onda estar en contacto también con Gabriel, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Y como le mencionaba, pues millón de gracias antes que nada por valorar el trabajo desarrollado ya muchísimos años. Y bueno, en nombre de mucha gente que somos gestores culturales, productores, realizadores, organizadores, pues millón de gracias en nombre de gente que hace teatro, pintura y bueno, tanta gente que somos amigos que me han mencionado lo mismo, el agradecimiento, y no solo nacionales sino extranjeros. Millón de gracias. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más. Cuéntanos de Negra, vamos con algún tema más bien, ¿no? Pongamos algo de música. ¿Qué tal si seguimos con los Rolling Stones? ¿Qué dice el maestro hasta que le encuentre algo de los Rolling Stones? Tú te fuiste a ver los Rolling Stones, Pato. ¿Qué tal la experiencia? Así es que cambiamos, ¿no? Estamos en el lado y nos fuimos a otro lado. Estamos hablando de un poquito de la gira. Bueno, antes que nada, estuviste en Cuba también. Nuevamente, millón de gracias. Estuve, sí, en San Cristóbal de las Casas. Millón de gracias a todos esos grandes, grandes amigos, a Gamay, la radio, a Catrina y bueno, tanta gente espectacular, a la Chagui, a tantos hermanos en España, a la Maribel, a la Elizabeth Gastelum. Estuvimos también en todas las playas de Oaxaca, estuvimos también en el DF, estuvimos en Puerto Vallarta, estuvimos en Sayulita, en Guadalajara, en Guanajuato. Millón de gracias, un abrazo enorme a esa ciudad tan cultural como es Guanajuato, y esperemos el próximo año pues se pueda revisar esto. Y bueno, por supuesto, estuvimos viéndoles a los Rolling Stones el 14 de marzo en el Foro Sol, y estuvimos también mirándoles por segunda vez el 17 de marzo, y arrancamos con un pasaje económico que me pude ver ahí, pues nos fuimos para Cuba. Mucha gente lo menciona como uno de los conciertos históricos, así mismo lo decía Jagger y Keith Richards desde el escenario, un concierto histórico, ¿no? Y verles a los Rolling Stones en Cuba. Ahí también estuvo Woodstock Blues, pueden ver ahí algunos videos también que los dice, y bueno, ahí está Woodstock Blues también presente. Nos vamos con algo de los Rolling Stones, nos dice Andrés. Keep you from cold. Y bueno, seguimos ahí escuchándoles a los Rolling Stones, este Down the Hall, qué buena onda, buen tema de los Rolling, que siguen ahí, ¿no? Siguen presentes, un abrazo enorme, esa Cuba linda también, esa Cuba de fiesta, de alegría, de hermandad, de chispa, que viva la salsa allá también, que viva el arte, ¿eh? Muchos grandes sí, ahí. En general, claro. Y bueno, ahora también quiero invitarles a un abrazo enorme también a la María Elisa, al Soco, no se olviden, vamos a ver si estamos por ahí también, un gran evento de funk. Eso queda en La Coruña, así que están en las páginas también, visiten la página del Soco. Abrazos enormes también a la María Elisa Cantos, la propietaria administradora. Y bueno, ahí tenemos también eso, ¿no, Negrita? No se olviden, el 11 de julio es la fecha de cumpleaños de los Blues Project Rolling, que están 14 años. 14 años, señores. Y así que no se olviden, vamos a hacer esto en el Ventana Arriba, ya está hablado, desde ya les avisamos un poquito. Es del 9 de julio, estamos ahí con los 14 años de Blues Project y de su servidor 48. Así que vamos ahí, Negrita. ¿Eh? Bueno, no se olviden eso también. 48 años. Que sí juegan, ¿qué tal? Que ¿qué sí le juegan. Parece? Que claro que juegan, por supuesto que sí. Amigos, igual recuerde que este espacio es para que usted también nos pueda contar las cosas que está gestionando, ¿no? Culturales, artísticas. Así que si tiene algún evento de esta índole, por favor mándenos, por mensajito o a la página del Good Stock Blues para poder socializarlo y que la gente pues evidentemente sepa, porque hay gente que quiere participar de eventos culturales pero no sabe de ellos, no tiene acceso a la información. Así que hagámoslo, escríbanos y nosotros vamos a contarle al mundo entero que usted está organizando algún evento artístico y cultural. Evidentemente estamos respaldando la gestión cultural por la importancia que tiene y el peso que tiene en nuestra comunidad. Nosotros que tenemos guaguas, pues, por ejemplo, ¿no, Pato? Sí, ¿cómo sí, queremos supuesto, que nuestros al niños vayan, Pato, vayan creciendo? Si vi un par de fotos, está ya grandote tu guagua. Ajá. Así que, por favor, amigos, amigas, si ustedes tienen algún evento, no duden en comunicárnoslo. Nosotros vamos a contarle a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Bueno, ayer estuvieron también presentes en una pregrabación que se hizo en el programa los Ital Juan, ¿cómo era la banda? El nombre de la banda, el Gabo. Un tal Juan. Un tal Juan también está justo comunicándose con nosotros. Nos dice que dónde podemos ver la grabación, así que parece que no salió bien la pregrabación que después salió al aire. Pues no te preocupes, Gabo, y toda la gente que quiere escuchar la entrevista de ayer y todo lo que fue ayer, pues pueden escucharnos en la página, ¿no? En la página de www.casalacultura.gov.es. Y también el día lunes a las 8:30 p.m. en la Guambra Radio. Ah, eso recuerden, también, la retransmisión no se olviden en la Guambrita también, Radio. No se olviden, la retransmisión, repítelo, Negrita. Sí, vamos a retransmitir los programas. Bueno, ya mucha gente lo sabe, está escribiéndonos en la Guambra Radio los días lunes a las 8:30 p.m. Saludos a todo ese personal de la Guambra Radio. Mucho tiempo que no les he visto, así que ya hemos de estar acá. Sería chévere, Negra, si organizamos algún rato que venga uno que otro de los de la Guambra Radio a conversar un poquito acá. Sería buenísimo. Y bueno, ¿qué más les quiero comentar? Muy, muy contento de estar acá. Y bueno, por supuesto, con la Negrita, que también es parte de este programa hoy por hoy. La Negrita, millón de gracias por suplirme mientras mi estadía. Y también a la Paola Martínez, que bueno, ella está trabajando también con el Quito Blues en la producción y estaba con reuniones ella también. Así que vamos con música, Andrés, que vamos con algo de. No te... Vamos mientras con algo. Tanto, claro, mientras tanto recordarles pues amigos que nuestra próxima cita va a ser el próximo jueves a las 11:30 a.m. De 11:30 a 12:30, hora ecuatoriana. Jueves y viernes, amigos, y los lunes a las 8:30 por la Guambra Radio. Así que no se olviden también la gente que nos escucha en otros países de enfocarse un poquito también con lo que es la hora ecuatoriana. Vamos a seguir con los Rolling, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. Sigamos disfrutando Rolling por siempre, Rolling. Y bueno, ya nos queda como 4 minutos de programa, pues nada más que agradecimientos a todos ustedes siempre, ¿no? A toda la gente que nos escucha. Así que bueno, ya saben, en Quito, en Ecuador, pues a disfrutar también del arte y de la cultura. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y nada más que nosotros seguimos trabajando en todo lo que concierne también a las producciones que les había hablado. No se olviden, se viene Sacachún, el primer Festival Internacional Sacachún Blues 2016, el viernes 12 y sábado 13 de agosto. No se olviden también el noveno Festival Internacional Quito Blues, del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Te vamos a tener muchas cosas interesantes, baile blues, grafites, videos, cuarta edición de poesía blues, clínicas musicales de armónica, guitarra, vamos a tener de teclado también, por supuesto, vamos a tener conferencias, talleres y el concierto grande. Vamos a seguirles informando en estos días de más cosas que se vienen. Negrita, ya casi despidiendo nuestro programa. Es que sí, es súper importante todos los recursos que se están obteniendo para hacer este festival. Hablamos de todo, no hablamos de tiempo, de platas, pero recordarle que usted es la pieza primordial, ¿no? Porque es para usted que estamos organizando este noveno festival ininterrumpidamente, Pato. Ha sido tremendo. No, es durísimo, claro, pero es algo estamos. Por lo que yo te aplaudo, te respeto y te admiro muchísimo, hermano. Bueno, y ahora estás tú en el barco, años, ¿eh? Y tú sí, estás en el barco. Y sabes qué duro, ¿eh? Qué bestia. Pero nada, vamos 9 años consecutivos y obviamente usted, amigo y amiga, son la pieza importantísima y fundamental para organizar estos eventos. Nada, un aplauso, ¿qué? Un saludo a las personas que nos están escuchando. Gracias, totales. No, un saludo para todos ustedes. Gracias por el respaldo. Gracias por estar con nosotros siempre, por creer en la gestión, por creer en lo que estamos haciendo. Lo hacemos con todo el cariño, con la camiseta bien puesta. Y justamente, pues esto no sería posible si usted no estuviera del otro lado escuchándonos y también enviándonos su energía. Un abrazo a cada uno y pues conmigo nos escuchamos hasta la próxima. Nos escuchamos después, por supuesto, nos escuchamos. Y nada más, como decía este gran amigo, el Alex Lora, bueno, a disfrutar del rock and roll. Sí, es viernes, y viernes, por supuesto. Goodstock Blues, amigos, un abrazo para todos y bonito fin de semana. One, two, three, four. Esto fue Goodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Goodstock Blues. ¡Nos vemos!